Tita, encontré, esta es una noticia que yo iba a dar la semana pasada, pero la actualidad científica se evaporó en el programa anterior. ¿Por qué? Porque teníamos que acomodar una entrevista que tenía que ser relativamente temprano en el programa, así que largamos con la presentación de la entrevista. Y la entrevista se puso tan interesante que sacrificamos actualidad. Ahora, una semana después, ¿es actualidad de esto? A los fines de la noticia, de la inmediatez de la noticia, obviamente ya no lo sería. A los fines de su contenido, me parece que sigue siendo vigente, porque en realidad lo que voy a hablar es un problema que hace tiempo que tiene un diagnóstico. Así fue diagnosticado hace tiempo esto. La pregunta es la siguiente. ¿La ciencia moderna se ha convertido en disfuncional? Uy, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Una reciente explosión en el número de retracciones rechazos, en realidad, de papers en revistas científicas, de manuscritos, de trabajos de investigación sobre ciencia, se muestra como la punta del iceberg de un problema mayor. Para los que no conocen más o menos la mecánica de una de las partes de la producción de conocimiento científico, a mí me gusta decir de la generación de conocimiento científico, no sé por qué dije producción, en donde los investigadores, los científicos, hacen una tarea de investigación. Una vez que terminan, intentan poner eso en forma escrita, es por escrito, se redacta un manuscrito, ese manuscrito sí. Se envía a alguna revista científica que tiene un sistema de revisores de pares, ¿sí? Colegas de uno en algún lugar del mundo o en el mismo país, pero no, generalmente ajenos al área de influencia, Y esos manuscritos, si terminan ajustándose a ciertos criterios de calidad, supongamos, por ponerlo de esa manera, terminan siendo aceptados en la revista y finalmente sale publicado. Y después, dependiendo del negocio editorial en el que esté uno involucrado, alguien tendrá que pagar 20, 30 o 40 dólares para leer ese artículo, o tendré que pagar yo como investigador a la revista, dependiendo de qué revista sea, para que todo el mundo lo vea gratis, pero sin embargo a mí me sale, a mi proyecto de investigación, o al fisco, en este caso, en el caso de la educación pública en Argentina, estaría pagando yo con fondos públicos el ingreso, el acceso a esa revista, pagando la publicación para que después todos la vean. Pero hay muchos rechazos, y esos rechazos, hay una parte del rechazo, en donde empieza a preocupar cuál es la naturaleza de este rechazo de los trabajos. Este es un problema que se está convirtiendo en un gran problema de disfunción del sistema científico, que está evolucionando en distintas partes del mundo. En particular, es como más acuciante en la investigación biomédica. Esto lo manifiestan el editor en jefe de dos revistas muy lindas, muy interesantes, que se presentaron la semana pasada frente a un comité de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos para hablar sobre el tema de las presiones que están sufriendo los investigadores, los científicos, para la publicación y en qué tipo de problemáticas, vicios, inclusive prácticas reñidas con la ética o alejadas de toda ética, en las que incurren por publicar. ¿Cuál es el tema? Los incentivos, dice, a la investigación, han evolucionado durante las décadas para permitirle, para entusiasmar a los investigadores a que incurran en ciertos comportamientos que en realidad son embromados, son bastante reñidos con la buena práctica científica. Sí, hay una serie de incentivos que no han ayudado a que haya una ciencia más ética. Más ética. Sí, más aceptable desde el punto de vista de lo que se entiende, está escrito por ahí, sin estar del todo escrito, de la buena ciencia. Dice la buena práctica, la buena ciencia. Esto dice Ferric Fang, que es editor en jefe de una revista, como decía, muy interesante, que es el Journal of Infection and Immunity, o la revista de inmunidad e infección, que es una publicación de la Sociedad de Microbiología Americana, que casualmente esta semana pasada estuvo hablando estuvo haciendo una exposición en el Comité de Ciencia y Tecnología y Leyes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El otro autor de esta ponencia fue Arturo Casadevall, que es editor en jefe de Envío, ¿sí? También de la misma asociación. Son dos revistas muy, muy buenas, muy interesantes. En la última década, el número de trabajos que se han rechazado, ¿sí?, en las revistas científicas ha crecido 10 veces. Ha crecido 10 veces, es decir, de 10 a 100, de 100 a 1000, se entiende, ¿no? Mientras que, dice, el número de artículos publicados en las revistas solo se ha incrementado el 44%. Eso sería de 100 a 144, ¿se entiende la diferencia de magnitud que hay ahí? ¿Se entiende la? Sí. Ok. Mientras que estos rechazos, estas retracciones en realidad, representa un pequeño porcentaje del total de las publicaciones que se hacen, que se ven, el incremento todavía perturba a algunos, porque en realidad dice que de alguna manera mina la confianza que la sociedad tiene en los resultados de la ciencia y además en las decisiones que se toman en torno a las políticas científicas. Algunas de estas rechazos que se generan en las revistas, en realidad no son rechazos, son yo retiro mi artículo, sí. Yo presento mi artículo y después lo retiro. Por varias razones puedo retirar un artículo. Una de las razones es que yo cometo algún error. Por ejemplo, me mandé una macana, lo publico, alguien lo ve y me dice, mirá, esto es imposible que sea así, revisalo. Lo reviso y digo, uy, me mandé una gran macana, retiro. Esa es una proporción menor de los retiros de papers. Pero muchos, si no la mayoría, son el resultado de fraude o faltas a la conducta que se espera tenga un científico o una científica cuando produce un trabajo científico, cuando genera conocimiento. Por ejemplo, la falsificación de datos. Uh-huh. Por ejemplo, copiar los datos. Claro, otra, plagio. De otras personas. El plagio. Ajá. Datos, sí. Conclusiones, texto, todo. Más preocupantes aún, dicen estos editores, es que esta tendencia podría ser un síntoma de disfuncionalidad en principalmente las ciencias biomédicas, un campo donde la competencia por estar posicionado, por sacar el último artículo que contenga la última caracterización del transporte de tal o cual, es tremendo. Es, Tita, tremendo. Tremendo. Después te voy a contar una anécdota. Dale. Que yo pude presenciar cómo se deciden a veces las publicaciones en una revista. Que pude presenciar una vez en un congreso. Entonces, lo que ocurre acá es que el problema, el centro de este problema, ¿por qué alguien estaría presionado para apurarse a publicar, pero además publicar datos que no le pertenecen o falsear datos? Le pertenecen porque son de su imaginación, pero nunca los tomó, por ejemplo, o distorsionó datos tomados en otro momento. ¿Qué es lo que está generando esta presión? Lo que está generando esta presión, dicen los autores, y acá voy a permitir, además de comunicar que lo que están diciendo, además criticarlos, como si se hubiese descubierto la pólvora, es que tenemos un sistema que, lejos de generar una conducta generalizada de buena práctica de la ciencia, en realidad lo que está haciendo es agravando o haciendo salir a la luz la mala predisposición de un conjunto de científicos y científicas en todo el mundo que se ven fácilmente tentados por las grandes presiones del sistema. Como si hubiesen descubierto la rueda. Claro, digamos, algo nuevo, sorprendente. Claro, lo que pasa es que esto ahora no se puede tapar. Esto ocurre cada vez más, está cada vez más extendido a nivel mundial y empieza a preocupar porque inclusive les arruina el negocio editorial. Seguro. ¿Cómo es posible que la revista Inmunidad de Infección haya tenido la mayor tasa de retracciones en el campo? ¿Cómo el editor dejó pasar esos trabajos? Exactamente. Entonces, no solo que empieza a arruinar la imagen de la revista, sino además un negocio editorial. hay que decirlo, es un negocio editorial. Totalmente. Vamos a tratar ese tema en la búsqueda. ¿Dónde se publica? ¿Quiénes venden los trabajos? ¿Quién tiene acceso y quién no a los trabajos científicos? Por lo tanto, la raíz del problema es una carencia de recursos suficientes para sostener todos los emprendimientos que actualmente llevan los laboratorios de investigación. Muchos investigadores compiten por muy poco financiamiento, creando algo así como la supervivencia del más alto, esa ridiculización, ¿sí?, de la selección natural, la supervivencia del más apto, en donde hay un ambiente en donde el ganador toma todo, se lleva con todo, se lleva todo, y existe una serie de presiones en estos investigadores, en estos grupos de investigación, por publicar rápido y en journals de prestigio. Pero para publicar rápido y en journals de prestigio tenés que tener una maquinaria funcionando de manera que no falle nunca, claro, porque si no es un retraso. Tenés que tener un montón de gente trabajando casi como si fuera una fábrica de montaje donde se van montando piezas, no sé, haciendo autos, donde el robot va y nadie se equivoca, y por la duda que se equivoca tenés a 4 becarios o 3 postdocs haciendo el trabajo en paralelo con variantes para que no ocurra, y eso se hace en los laboratorios, no está muy extendido, pero esto se hace, o tenés que inventar los datos. El panorama es tan negro como lo estamos planteando acá y lo plantean los autores de esta ponencia. Bueno, en realidad lo que está empezando a inquietar es la magnitud de este cambio. La tasa de retracción o de retiro de trabajos aumentó 10 veces en los últimos 10 años, y eso está hablando de que se cometen cada vez más fraude, cada vez más plagio. Eso es lo que está diciendo, es ineludible. Sí. Hay algunas cuestiones que manifiestan aquí, que ponen de manifiesto los autores, que a mí realmente me llaman la atención. ¿Qué dice? Dice, es tiempo de discutir, con esto termino, es tiempo de discutir y de discutir cómo los emprendimientos científicos pueden ser reformados para ser más efectivos y robustos. Robusto quiere decir sólidos ante las amenazas, los riesgos, las tentaciones. Sí, sí. La respuesta, dice, tiene que venir, acá esto me llama la atención y además me irrita un poquito, la respuesta tiene que venir no solo de la comunidad científica, pero también de la sociedad como un conjunto que ha ayudado a crear la estructura actual de incentivos que está alimentando esta disfunción. Es lo último que yo esperaba que dijera, ahora no sé si es lo primero que esperaba que dijera, científicos, editores de revistas, que resulta ser que ahora la sociedad es la culpable, que tiene que pagar $40 para leer un trabajo, que si contribuye en algo, contribuye pagando impuestos para que después una universidad o una institución dedicada a la investigación decida cómo se administran esos fondos. Ahora esa gente tiene que salir a decir en calidad de policía, ojo, que los estamos mirando. Digamos, claro. Es loable lo que pide, debería ser así. Pero me parece que le estamos pidiendo a la gente, al conjunto de la sociedad, que se haga cargo de las cuestiones que son propias. Que se hagan cargo de algo en lo que nunca participaron en ninguna otra instancia. Claro. Excepto en pagar impuestos. Excepto en pagar impuestos. Porque cuando vos le decís a una universidad promedio, tengamos un sistema en donde tengamos un comité consultor constituido por las fuerzas vivas, en la universidad te dicen, jamás vamos a tener a la chusma diciendo no, ¿qué tenemos que hacer? Pero después, no quiero decir que sean las mismas personas, pero después parece, está flotando en el discurso, díganle, la gente también tiene que ayudar a que esto no ocurra. Dígame, ¿cómo, señor Ferrifán? ¿Cómo? Bien. El artículo está planteado con una genuina preocupación, sin embargo me parece, como le ocurre, digamos, hipótesis nula, a la mitad de la comunidad científica, evidentemente ha estado mirando para otro lado, porque a la sociedad no le compete hoy, y si le compete no está en condiciones de hacerlo, y si estuviera en condiciones de hacerlo, primero habría que haberle dado la responsabilidad y el derecho de ocuparse, primero el derecho, no haberle dado, sino respetado el derecho, y después haberle conferido la responsabilidad y los espacios para ejercer la responsabilidad. Y por lo demás, sigue siendo un problema serio el financiamiento, sigue siendo un problema serio no fijar políticas de investigación científica antes de salir a repartir los subsidios, o no fijar políticas de investigación científica, teniendo en cuenta que no se conoce y no se han asignado los suficientes recursos para llevarlo adelante. Interesante, pero cuestionable en varios aspectos. ¿Ibas a contar una anécdota, habías dicho? Te cuento una anécdota. Estaba en un congreso en Estados Unidos en 1998. Estaba uno de los editores de la revista Nature. Yo quería hablar con él porque él trabajaba en un tema que estaba vinculado a mi tesis doctoral. Estaban reunidos tres capitostes de una de las ramas de la biología, en particular de la ecología, de la paleoecología. Y el diálogo fue el siguiente. X, le dicen al editor, ¿me podés aguantar una semana hasta que yo te pueda presentar el trabajo? Dice, tengo tres que están por salir. Vos aguantame una semana. ¿Qué significa eso? Que si alguno de los tres trabajos que él ya tenía para publicar salía, el trabajo del cuarto, este trabajo del que pedía una semana, no tenía ningún sentido y hubo otra revista. Si lo presentaban los cuatro a la vez, se iba a dar como una discusión interesante. La cuestión es que el plazo ya había cerrado y él estaba pidiendo que lo esperaran. Esto también ocurre. Esto es la cocina. Esto es la cocina de la ciencia. Esto ocurre. Esto lo escuché yo así. Digamos, yo entiendo inglés. Uh-huh. Esto. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, esto ocurre. ¿Es toda la ciencia así? No. ¿Es todo el proceso de investigación científica así? No. Pero sepan que la ciencia está hecha por gente y tiene todos esos rasgos, fortalezas y debilidades que caracterizan a los seres humanos. ¿Vamos a un tema musical? ¿Tenemos tiempo o vamos con la noticia directamente? Tenemos. Sí, pongamos un poco de música, me parece. Pongamos un poquito de música. Dale, ¿qué tenemos para escuchar? Tenemos, a ver si lo digo bien, de La Cautana, Mi Otra Mitad, del disco La Otra Mitad. Vamos con La Cautana. Este camino en su vida siempre encuentras la salida para encender la pasión. Siempre estás tan decidida a mostrarme que la vida de este mundo que hoy me gira se vive mejor de a dos, porque tu amor me da la calma y de paz llenas mi alma. No puedo vivir sin vos, porque eres tú la otra mitad de mi vida. Tú eres mi luz y mi guía, parte de mi corazón. Porque eres tú la que espera cada noche, la que calma mis reproches, regalándome su amor. Tu palabra es el aliento para seguir adelante. Caminemos de la mano juntos sin perder la llave. Este pacto que hoy nos une de cariño verdadero, yo te bajaría el cielo para estar siempre con vos, porque tu amor me da la calma y de paz llenas mi alma. No puedo vivir regalándome su amor. Ay, no. comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Tita, tita, tita. Bien, seguimos con la actualidad científica. Seguimos. Bien. Bueno, vos sabés que traje una noticia que es de hoy y trata sobre un equipo técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que ha desarrollado un router que se llama CNC Pollack 2010. No sé si habéis escuchado algo. Jamás. Es un router con el cual se pueden realizar movimientos 3D que están controlados por computadora. El objetivo en realidad es generar capacidades del diseño mecatrónico en el ámbito de las máquinas herramientas. El desarrollo del router CNC Pollack 2010 permite avanzar en la idea de una mayor autonomía tecnológica, dice el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. A través de la investigación, el diseño y la construcción de una máquina que permite realizar piezas en 3D que mejoren la productividad de un gran margen de industrias nacionales. El desarrollo del INTI es un router que, como les dije, se llama CNC, con el cual se pueden realizar movimientos 3D que están controlados por computadora, y la sigla CNC significa control numérico computarizado. La idea surgió de la inquietud de tres técnicos del INTI, cuyo objetivo fue investigar, diseñar y construir un equipo flexible a una gran variedad de tecnologías existentes, permitiendo la generación de un nuevo conocimiento, como es el objetivo del instituto, ¿no? Se comenzó con una investigación de las tecnologías disponibles y la demanda de los diferentes sectores locales. Por ejemplo, los fabricantes de carteles, de moldes, de maquetas, de prototipos. Con estos datos se realizó el diseño, cuyas características técnicas pudiera satisfacer la necesidad de la mayoría de esos sectores, y así es que se llegó a la construcción integral de este router CNC Pollack 2010. En el desarrollo intervino un grupo interdisciplinario con integrantes de tres organismos pertenecientes al INTI. Ellos fueron el INTI Economía Industrial, el INTI Mecánica y la Unidad de Extensión de Cruz del Eje, que también pudo participar de este proceso. El router CNC Pollack 2010 sirve para trabajar materiales de baja y media resistencia al viruteado, es decir, de plásticos, de madera, aluminio, entre otros materiales, y permite realizar una gran cantidad de piezas en producciones pequeñas o medianas. Sobre la misma estructura se pueden instalar distintos sistemas, como por ejemplo el láser para grabado y corte, y un sistema de corte por agua de alta presión, entre otros de los procesos. Se pueden intercambiar. Sí. Uh-huh. El Pollack 2010, en poco tiempo dicen que va a poder llegar a producir piezas en 4D, con geometría mucho más compleja. Y la gente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en uno de sus comunicados de prensa cuando presentaron este router, dicen que es ideal para el desarrollo de productos, el trabajo de la producción y la ingeniería de prototipo, la educación robótica, el arte y también las aficiones. Ahí tenés. Ahí está, nuevo router. Y se llama Pollack 2010 en honor a un compañero de trabajo de este equipo que falleció durante el proceso en el año 2010. Ahora, digamos que los routers los routers existen hace tiempo. Sí. Digamos, esto no es nuevo. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es el desarrollo desde el INTI. Eso es lo nuevo. Es más, la nota le dan un título de mayor autonomía tecnológica, o sea. Claro, no tiene que ver tanto con un nuevo desarrollo en términos de nuevos dispositivos, no hay robótica nueva, tal vez no haya electrónica nueva, inclusive hay routers con piezas intercambiables para hacer distintos tipos de corte. Por ejemplo, el oxicorte, yo no sabía que existía un oxicorte. El oxicorte es un tipo de soldadura especial que utiliza oxígeno para soldar, quemar, y además remueve después el óxido resultante para cuando hay que soldar cosas que son muy gruesas, chapas que son muy gruesas. Entonces lo que das es como cierta independencia. Acá tenemos esto, es de esta forma, se hizo acá y tiene otro costo, tendrá otro costo, cosa que yo estuve buscando, no encontré muy bien la ruta de comercialización, pero ya es una ventaja, por ejemplo, no tener que importarlo. Claro. Bien, sí, la idea es claro. contribuir a ese no tener que importar. En ese sentido, sí. Bien. Che, Tita, vamos a ya la segunda parte del programa. Sí, ya estamos ahí. Estamos ahí. ¿Vanina todavía está o ya se fue? Sí, estaba preguntándome eso. ¿Está Vanina? No, está en un lugar. Qué bueno. Espera que termine el programa, Vanina, ¿puede ser? ¿Sí? No sé qué dice. No, pero nos vamos ya a una pausa. Vamos a una pausa. ¿Podemos irnos a una pausita? Sí.